Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles, 26 de junio. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando me llamen en cualquier tribulación. Y siempre seré su Dios. Oremos. Señor Dios, que has hecho el amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Por aquel entonces, el sumo sacerdote Hilquías dijo a Safán, delegado del rey Josías, he hallado en el templo el libro de la ley. Hilquías entregó el libro a Safán, ¿quién lo leyó? Luego, Safán fue a ver al rey y le rindió cuentas, diciendo, tus siervos han fundido el dinero del templo y se lo han entregado a los encargados de las obras. Y añadió, el sacerdote Hilquías me ha entregado un libro y lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al delegado de Safán y a Asaías, ministro suyo, vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de todo Judá en este libro que se ha encontrado. Pues el Señor está enfurecido con nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no cumplieron lo que en él está escrito. Cuando ellos trajeron la respuesta, el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se dirigió hacia el templo, acompañado por los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y les leyó el libro de la alianza hallado en el templo. Después, de pie sobre el estrado y en presencia del Señor, renovó la alianza, comprometiéndose a seguir al Señor y a cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón y toda el alma, y a poner en vigor las palabras de esta alianza, escritas en el libro. Y todo el pueblo renovó también la alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 118. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Inclina mi corazón a tus preceptos y no a la avaricia. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Aparta mis ojos de las vanidades. Dame vida con tu palabra. Mira cómo anhelo tus decretos. Dame vida con tu justicia. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí, y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que, por sus frutos, los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos pide prevenirnos siempre del engaño que incluso en el campo de la fe viene sobre nosotros, pero con su ayuda acertaremos en la verdad. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en todo confiemos en Dios. Pero la confianza, como la esperanza, dice Papa Francisco, son una confianza y una esperanza activas. Sean mansos como la paloma y astutos como la serpiente, porque hay mucho engaño. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Discernimiento, la palabra que tanto usa Papa Francisco. El Papa es jesuita, los jesuitas siguen a San Ignacio hablaba de ese discernir, de ese pensar realmente, en el valor concreto, verdadero, y desechar aquello que no está bien. Hoy nos encontramos en este segundo libro de Reyes, este evento cuando se encuentra el libro de la ley. Hilquías entrega el libro de Safán, el cual se lo fue a entregar al rey. La Torah son los cinco libros: Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, los cinco primeros libros, ustedes saben, son la Torah, o sea, la ley de los judíos. Hoy también son esos cinco libros. Contiene la voluntad de Dios, los mandatos de Dios. Entonces se encuentran en el libro y se alegran porque dice: este libro es una referencia de lo que Dios quiere, es una expresión. Y se alegran y leen el libro y naturalmente renuevan la alianza, porque esto me lo decía un joven: mire, yo después de la confirmación, hasta que me iba a casar, pasaron 10 años, más de 10 años, entonces me recordé de los mandamientos de Dios. Pues sí, tenemos memoria para todo, ¿no? Sabemos celulares, sabemos datos de ingeniería, uno que tiene 3 maestrías, pero no sabe los mandamientos. Ahí está el camino de la vida. Por eso es importante, como digo, discernir que esto sí vale, no es una costumbre, una tradición. Cuidado, dice Jesús, con los falsos profetas que se acercan disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos. Hay predicadores que te dicen lo que a ti te gusta oír. Voy a ser millonario. Bueno, esto a quién le cae mal, ¿verdad? Que se lo digan. No se trata de despreciar los bienes, pero no puede ser esto lo que uno predica. Vamos a ganar las elecciones porque Dios está con nosotros. Hay que ver si no eres un tramposo, un corrupto y invocas a Dios. No, cuidado. Nunca la fe había estado tan mezclada con la corrupción política, en fin. Por eso me dice Jesús, vean los árboles que se distinguen por su fruto, o es bueno o es malo. Tratemos de ver entonces también en los predicadores la vida que llevan. Claro, nadie es perfecto, pero por los frutos se reconocerán. La Iglesia Católica en 21 siglos ha dado ciertamente pecadores a la historia, pero muchos santos y santas. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros ciertamente recordamos la ley de Dios? No me refiero solamente a los mandamientos, pero también a los mandamientos, a la doctrina católica, qué es bueno, qué es malo, porque hoy resulta que las redes sociales o los medios de comunicación presentan cosas que no están bien. El amor entre el mismo sexo, el cambio de género, o sea, del sexo, pero hoy se llama género. Y muchas veces me decía una persona, he visto películas donde los ladrones son los héroes. ¿Cómo van a ser los héroes los ladrones? No, cuidado, ¿recuerdas tú lo que es bueno? ¿Te instruyes en lo que es bueno? Segunda pregunta, ¿sabemos discernir o estamos buscando a alguien que nos diga lo que queremos oír? Lastimosamente me encontré con una persona que quería casarse por segunda vez y no podía porque su matrimonio era válido. Entonces, como no podía hacerlo por la Iglesia Católica, se cambió de religión. Ahí le hicieron la fiesta, el falso matrimonio y dijo, estoy en paz con Dios. No, no estás en paz con Dios, pasando sobre el bien y la verdad. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que nos pide ciertamente que nosotros tengamos discernimiento, distinción, y le decimos, oh Cristo, estamos en el siglo de las falsificaciones y de la confusión. Lo malo se llama bueno, y los que dicen predicar un camino son por sus intereses. Danos el Espíritu Santo para discernir qué es el bien. El bien no es lo más fácil, ni el bien es lo que más se vende. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca en la búsqueda y aprecio de lo bueno, aunque no sea lo más agradable a nuestros placeres, a nuestro pecado. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 118 dice, muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Pensemos en este encuentro que hubo del libro de la Torá. Cuando lo encontraron, el rey convocó al pueblo y dijo, miren esto que encontramos, es importante. Y renovaron la alianza. Tú y yo que tenemos millones de datos en las computadoras, en los celulares, me decía una persona, ya no me cabe tanta foto, tanto dato. ¿Dónde está la ley de Dios? ¿No será que la perdiste hace tiempo? Muéstranos, Señor, tus leyes, porque son leyes para la vida. Que podamos tener siempre aquello que Dios quiere. Que se lo preguntemos en la oración. Que vayamos con el párroco y le pidamos el consejo. Meditando en esto, digamos una vez más, muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Hoy finalmente en la acción, busquemos y encontraremos la ley de Dios. Allá está en la conciencia. La conciencia, dice la Iglesia, es como esa habitación íntima donde está esa capacidad de decidir. A veces la tenemos llena de basura, llena de distracción. Ahí está la ley de Dios. Búscala, renuévala y la ley te renovará. Y en segundo lugar, pues claro, discernimiento. Cuidado, porque lo que parece bonito, atractivo, hay series de televisión que presentan la homosexualidad como que ya es una cosa descartada, es lo que está de moda. Otros presentan la corrupción como un acto cómico, como un acto heroico. No. El bien es el bien, el mal es el mal. Que viendo con frutos buenos nuestra vida, demos testimonio de Dios. Amén.